Pues como adelantábamos en el sumario, vamos con esa escotilla de la mano de Chiqui Martínez, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Caixo, Chiqui. Aupa, egunon. Egunon. Pues cuando quieras, Chiqui, los micros son todo tuyos. Venga, a ver, pues mira, evidentemente todos y todas estamos de acuerdo en que el reciclaje es una obligación y una necesidad que tenemos los que compartimos este trozo de agua y material volcánico que llamamos tierra. Desde las administraciones públicas, presionadas por el empuje del movimiento ecologista, han ido adoptando, o mejor dicho, se han ido adaptando, más o menos, a las reclamaciones y reivindicaciones populares por el mantenimiento del medio ambiente. Hoy en día casi nadie cuestiona esto. Pero en lo que yo quiero incidir es la manera en la que a mí, en particular, me descoloca mi papel de consumidor reciclador. En casa tenemos 4 cubos para reciclar, que teniendo en cuenta el tamaño de la casa, 50 metros cuadrados, ocupan un espacio más que considerable en la cocina. La obligación de reciclaje, más que una obligación, a veces se convierte en una verdadera aventura. Empecemos por lo más abultado, la basura en general, la no reciclable. No sé en vuestro pueblo, pero en el mío los contenedores verdes que están en la calle son de apertura de pedal, o sea, se abren pisando un mecanismo que abre la puerta superior. La mayoría de las veces no funciona, por lo que tienes que abrir con una mano y echar la bolsa adentro. En bastantes ocasiones esta operación, más cercana al baloncesto que al ecologismo, toca aro y va para afuera, lo que ocasiona bastante vergüenza y estupor en el que suscribe. Pasemos al sector plástico, ese que inunda los mares de colorines. Los contenedores amarillos, estos sí que son deportivos, con esos agujeros rematados con unas gomas para imposibilitar que tu bolsa de envases entre de una manera normalizada. Lo han diseñado para que el bote gigante de suavizante intente evadirse de su obligación de reciclarse. Así que ahí te ves intentando que entre y acordándote del diseñador del contenedor. Un ejercicio que te ahorra probablemente horas de gimnasio. Creo que el que lo diseñó seguro que no lo utiliza mucho en su vida diaria. Tendrá cosas mejores que hacer. El contenedor azul, para que te entretengas con las cajas de cartón pisándole la cabeza al logo de Amazon para conseguir introducirlo por esa minúscula ranura. Y como vayas al contenedor con una bolsa llena de papeles que has ido desechando en casa, te toca pelearte con la ranura y la bolsa para conseguir que nada caiga fuera del contenedor. Algunas veces tienes suerte y otras no. Contenedor marrón, el orgánico, el que se desbloquea con una tarjeta identificativa. Nadie ha pensado que si tienes la tarjeta en una mano y en la otra la bolsa, no te quedan manos para abrir la tapa. Cada vez que me toca usarlo, confío en que nadie me grabe y lo suba a las redes, porque las posturas que tengo que tomar se asemejan más al ridículo que al yoga. Además, están las bolsas reciclables de patata, que en alguna ocasión se me han roto por el camino, concretamente por las escaleras o por el portal, con todas las peladuras y verduras desechables dando color y olor a los espacios comunes de la vecindad. Y el vidrio, contenedor redondo y verde, con una pequeña abertura, otra vez el deporte del baloncesto, para que introduzcas botella a botella, bote a bote. Este también está a bastante distancia de casa. Y mejor, porque cuando viene el camión, el ruido que hace descargando el vidrio es demencial y la contaminación acústica que ocasiona es una auténtica fiesta. El aceite, mi favorito. El contenedor, que está bastante lejos, en cierta ocasión metí el bote con el aceite en el maletero para tirarlo más tarde. No hizo falta, porque se cayó, se rompió la tapa, dejando como resultado un maletero un tanto magullado, oloroso y bastante resbaladizo. Las pilas, estas las pongo en la mochila y a viajar cargando con ellas. A veces me acompañan durante semanas, hasta que me acuerdo y los tiro en el contenedor que tenemos en el trabajo o en el súper. Y además, todas esas cosas que llevas al punto limpio del Garbigune. En cierta ocasión, llevé una buena cantidad de DVDs que ya no necesitaba, y el encargado los tiró con el escombro de obra. No supe ni qué decir. Estupefacto, me quedé sin palabras. Y a pesar de las mil y una aventuras con el reciclaje, seguiré haciéndolo, más que por convicción ecologista, lo voy a seguir haciendo por deporte. Y eso es todo. Y es que, Chiqui, por la escotilla de hoy, y nos escuchamos pronto. Vale, gracias. Vaya, venga, cuídate. Venga, Gus.